you see. Oregon. Sun. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. La noche con 2 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy Dora, Dora, no llegó Dora, Dora, ¿qué pasó? Se lo atoraron. ¿Ya empezando, empezando? Pues sí. No. Con el tráfico que hay. Ahora sí. Quedó atorado lo que quisiste decir. Quedó atorado. Sí. Me quedé pensativo. Se le antojó aquí a quedé cansado. Buenas tardes, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Venus, qué tal? Súper bien, ¿tú, David, cómo estás? Bien, bien, espectacular, no hay manera de... ¿Qué les puedo decir? Siento la torre aquí, se respira un ambiente un poco más sano aquí. No siento sin tanta contaminación y fiesta. Y tanto vicio. Y tanto vicio, exactamente. Bueno, si ustedes lo dicen, por algo será, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy? A ver. Hoy vamos a hablar sobre... fortaleza durante la tormenta. Muy bien, ¿y qué es exactamente la fortaleza? Bueno, pues ya que estamos hablando de tormentas, pues el día de hoy estuvo interesante la cantidad de gente que llegó a Salt Lake, al centro de Salt Lake, para la conferencia de tecnología Silicon Slopes. ¿Cómo te fue? Y pues parecía una tormenta de gente, así, así, no había espacios para estacionarse, la gente, bueno. ¿Dónde fue esto? En el Salt Lake Palace. Mm. Sí, que por cierto, se me hizo medio raro que no terminaran sus esfuerzos de renovación ahí antes del evento, o sea, como que no... No, no pinta un buen panorama. Yo escuché que renovación... De hecho, no la iban a empezar todavía. Pero la empezaron y pero se supuestamente se tiene que terminar hasta dentro de 3 años o 5 años. Eso es a largo plazo. Ya. O sea que lo van a renovar todo, lo van a quitar todo. Ok. Pero sí, todo, muchísima gente. Una tormenta. Muchísima gente. Mucha gente que quería algún pedacito de alguien, algún startup, algo que no ha salido todavía al público, de estas compañías que de repente empiezan a con nuevas tecnologías y de repente se vuelven pues billonarios las personas que las crean, sí, ¿no? Sí, sí, correcto. Mini empresarios que están recién empezando y eso. Exactamente. ¿Qué andan buscando? Entonces, buscando de todo. Había personas buscando a esos para invertir en ellos. O sea, todo tipo de personalidades, ¿eh? Increíble. Bueno, pues una tormenta de personas. Sí. Mucha fortaleza ahí, ¿no? Mucho dinero. Es lo que me imagino que va por ahí ese lado, ¿no? Pero bueno, en este tema vamos a hablar de cómo ser fuertes a pesar de las tormentas. Y no me estoy refiriendo a una tormenta literal de agua, lluvia, truenos y como están sucediendo también en algunos países, ¿no? Hoy en día, en Brasil, que está trágico, ¿no? La situación de lluvias que pues realmente han muerto personas por estos desastres naturales. Entonces, ese tipo de momentos también, esos tipo de tormentas naturales, así también a veces se vienen tormentas que se le puede decir, ¿no? A la vida cotidiana, cuando de repente recibes una noticia, ya sea laboral, familiar, de salud, que no esperabas. Y se vuelven realmente como una tormenta, algo que dices tú, oye, no estaba preparado para que me sucediera esto, y bueno, pues, y sucedió, ¿no? Entonces... Sí, yo la verdad, es increíble cómo se nos olvida lo frágil que es la vida hasta que sucede algo que te hace despertar de un momento al otro, ¿no? Y te das cuenta que, pues, las cosas cambian, ¿no? Y si no estás acostumbrado, si no... te das cuenta de que todo es temporal aquí en la vida, excepto Dios, obviamente, es general que vas a sufrir, ¿no? O sea, si no puedes aceptar el hecho de que las cosas son temporales, pues te vas a agarrar de ellas, te vas a aferrar y cuando haya cambios, pues te van a doler. Y sí, y bueno, así como pues nos toca vivir a veces este tipo de situaciones, también en esos momentos o se viene toda esa fuerza que viene desde nuestro ser y también conoces a personas, ¿no? Me imagino que ustedes han de conocer a ciertas personas que se caracterizan por su capacidad de resiliencia, de esas personas que cualquier situación que me pase lo ve con una actitud muy distinta a la que cualquier otra persona lo vería, ¿no? No ve problemas en una situación en la que todos ven problemas, o no ve algo como una tragedia, donde todos lo ven como una tragedia. Sí, hay gente que se enfoca en soluciones, los problemas. O en la oportunidad. Correcto. O sea, te dicen a veces el obstáculo es el camino, ¿no? Y una vez que te enfrentas al obstáculo, el obstáculo literalmente se vuelve el camino porque lo atraviesas. Sí, es interesante. Yo siempre desde pequeño hay una expresión, una frase que siempre me llama muchísimo la atención y que tiene que ver con tormentas, ¿no? Porque siempre escuché de mi abuela, de mis abuelos, de mis padres, ¿no es cierto?, que decían... ¿Vas a salir con la historia de los X-Men ahorita? No, hoy día no. Pero decían, después de la tormenta siempre viene la calma. Y fíjate que de repente cuando estoy viendo películas y cosas, muchas películas, siempre esto de las tormentas, mucha navegación y uno lo relaciona siempre con las tormentas, a lo mejor en el mar, ¿no es cierto? Cosas. Y siempre me llama mucho la atención de que cuando hay naufragios o hay están en el medio del océano estos barcos grandísimos que son capaces de soportar una tormenta, ¿no es cierto? Porque están tan bien fabricados, etcétera. Pero siempre sin excepción alguna, bien llega la tormenta, es feroz y después llega la calma. Entonces, interesante, ¿no? De que hay que tratar de llegar a ese punto de entendimiento, de decir, esto es pasajero, es temporal. no tenemos que dejarnos hundir, ¿no es cierto? No tenemos que hundirnos con ellos, sino que tenemos que decir, bueno, es parte, como decía Venus, ¿no? Marte. Ah, sí. Es parte del crecimiento, ¿no? Es parte de algo temporal. Y salió el pescador David. Y bueno, te canto la canción si quieres, el pescador de hombres. No, pues ¿sí? No voy a cambiarla. Por favor, como sí, la chica de las pecas sí, azul. Sí. No sé qué tanto le vio a la chica, pero le vio algo azul. Pero bueno, hay una frase de Gandhi, ahorita se las voy a decir, Mahatma Gandhi. Y en la frase, pues habla de los pajaritos y del águila. Ahora, si yo te digo a ti, David, pájaro o águila, ¿qué me dices tú? Águila. ¿Pájaro o águila? Pájaro. ¿Pájaro? Ok. Pues la frase dice, cuando hay una tormenta, los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto. Entonces, David, yo sí vuelo, dice. Pero bueno, al fin y al cabo, ¿no? Yo pienso que ambos tienen alas, ¿no? Y yo creo que esta metáfora nos ayuda a cada uno de nosotros de que si hay un momento en el que dices, no puedo con esto, y te da por irte a, no sé, a dormir, o te da a irte a meditar, entonces yo digo que está bien. Le das la cara así de frente y vuelas, también está bien, ¿no? Pero lo importante es reconocer, ¿no? De que tienes esas alas para escaparte o para salir hacia donde tú quieras dirigirte, ¿no? Sí, es complicado llegar a ese punto de sabiduría, ¿no? De poder mantener... sabiendo que viene la calma, además tienes que mantener la calma hasta que llegue la calma total, ¿cierto? Porque si nos desesperamos en ese momento tormentoso, nuestra toma de decisiones siempre se va a ver afectada, ¿no es cierto?, por este tipo de situación. Entonces hay que mantenerse muy tranquilo, observar y pensar cuáles son las opciones, ¿correcto?, para poder salir del problema, digamos así, porque por ahí va esto, ¿no? Fortaleza significa eso, tratar de relacionarlo con alguna situación quizás pasada donde uno a lo mejor ya tuvo una tormenta y a lo mejor puede enfrentar esta tormenta de una mejor manera. Y bueno, en sí, o sea, lo más importante para cada uno de nosotros es siempre pues seguir adelante, ¿no? Así quieras seguir adelante en tu casa y no salir de tu casa, así quieras alejarte de toda la sociedad y estar allá solo, así, o sea cual sea tu decisión, sigue adelante, pero con tu mente tranquila, con tu mente pues consciente, ¿no? Porque mucha gente puede decir, ¿cómo estás saliendo adelante si te separaste de toda la familia, ¿no? O ¿cómo puedes seguir adelante si te estás tomando decisiones deprisa? Entonces, la gente va a decir, o vamos a decir, lo que nos venga en mente, pero la realidad, pues, va a ser la que tú estás viviendo. La que estamos viviendo, esa es la que se hace realmente en nuestra realidad. Nadie vive nuestra vida como nosotros la vamos a vivir. Entonces, es el solo hecho de que tengamos el regalo de la vida hace que la vivamos plenos, o que la vivamos como queramos, pero que la vivamos, ¿no? Que la sintamos, no que vayamos pensando en que me tengo que ir cubriendo por todo mi camino o toda mi experiencia de vida porque me ha tocado por el pasado sufrir, o porque me ha tocado batallar y esforzarme. Todo eso, todo ese pasado, todo ese tipo de pensamientos son los que nos detienen y son los que nos hacen ver tormentas donde no las hay, ¿no? Pues sí. Todo está en la mente. ¿Por qué te digo que no? Sí, sí. Todo está en la mente de cada quien, ¿no? La perspectiva de qué significa cada cosa. Y las experiencias, ¿no? Sí, las experiencias muchas veces difieren mucho lo que vivió una persona de lo que otra percibió, ¿no? De la misma situación. Y uno puede exagerar el hecho, uno puede tomarlo bastante sobriamente el momento, pero la verdad es que la perspectiva hace la situación, ¿no? O sea, si una persona está afectada emocionalmente, va a haber algo mucho más difícil o más triste sobre algo que una persona que está feliz o que está tranquila. Sí, y bueno, hablando de esto, o sea, de este tema en específico, recordé de algo que me estaban conversando, y es algo muy, muy, muy, pero muy grueso, no lo puedo decir al aire, y de hecho, cuando suceden este, pues, tipo de situaciones y te hacen una pregunta, ¿cómo le haces para seguir adelante después de esta experiencia, no? Y bueno, pues, uno no puede dar una respuesta. ¿Por qué? Porque no, realmente no estamos viviendo esa experiencia, ¿no? Se puede dar un consejo, pero pues realmente siempre la respuesta, pienso yo, va a estar en el perdón y en el amor. No hay de otra. Para mí, el perdón y el amor lo es todo. Y ahí va lo mismo, ¿no? A veces uno tiene experiencias que no las esperaba. Tal vez uno dice, ¿tú matarías? Y la respuesta es, tal vez si yo les digo a ustedes, ¿ustedes matarían a alguien? La respuesta sería negativa, ¿no? Y de repente, ¿qué pasa cuando hay una situación en la que, no sé, tu inconsciente, tu subconsciente o tu locura, cuando estás durmiendo, estás en una pesadilla y estás viendo que para los que son padres de familia, o sea, están maltratando a sus hijos y pues no la piensan dos veces y agreden pues, al otro agresor, ¿no? Entonces ahí cuando dices tú, oh, pues sí podría tal vez, ¿no? ¿Por qué? Porque te está mostrando algo de ti, ese sueño inconsciente tal vez, ¿no? O subconsciente. Pero bueno, en ese tipo de tormentas, yo pienso que es cuando uno debe analizar más profundamente su estado mental y ver qué pensamientos están viniendo a la mente para que uno pueda sentirse destrozado o que pueda sentirse esperanzado, ¿no? Uh-huh. Correcto. Y muy interesante lo que dices del perdón y del amor, porque yo quisiera pedir perdón en este minuto, que me tengo que retirar para ir a ver al amor de mi vida, que es mi mujer. Entonces, ha sido un gusto poder compartir. Fortaleza, amigos, después de la tormenta viene la calma. Ya lo dijo el dicho. Suerte. El viejo conocido refrán. Más sabe el diablo por viejo que por... Y que no te atore el tráfico. Y bueno, con eso nos vamos a hacer una pequeña pausa. Están escuchando su programa Venus versus Marte. ¡Gracias! me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Para el mundo, con amor, Los Ángeles. Y con ustedes, Eri y Natalia. Yo quería ser más feliz y te acostumbraste tanto a mi amor que mi corazón estalla de dolor. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la noche con 23 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y ahora sí, Marte. ¿Qué pasó? Nada más Venus versus Marte. Ándale, agárrate, porque ahora sí, es la tormenta. Pues yo soy fuerte. Sí, eres la fortaleza. La fortaleza, ok. Bueno, estamos hablando sobre fortaleza durante la tormenta, ¿no? Yo creo que nadie, ¿verdad, Marte, quiere vivir cosas que no quiere uno, ¿no? Por lo que pasa es que estamos tan impresionados con nosotros mismos que pensamos que realmente controlamos las situaciones alrededor de nosotros, ¿no? Uh-huh. Y realmente hay cosas que nos enseñan que esa no es la verdad. Que nos podemos hacer la ilusión de control, pero realmente no tenemos el control. Las cosas suceden y a veces pensamos que nosotros las influenciamos, pero tarde o temprano te das cuenta que realmente estás en las manos de algo más grande, ¿no? Uh-huh. Y sí, y eso es absolutamente cierto, lo que acabas de decir. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué pensamos que sí tenemos el control de lo externo cuando no tenemos control para nada? Yo pienso que es egocentrismo puro. O sea, el pensar que las cosas cambian o son de una forma por nosotros, pues habla de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Si nos mostramos un poco más humildes, nos daríamos cuenta que realmente el mundo sigue con o sin nosotros. Pero hay gente que definitivamente tienen un aura, una forma de ser diferente, que sí, o sea, pueden hacer que las cosas sucedan mejor, vamos a decirlo, más armónicamente. Bueno, ¿tú cómo reaccionas ante sucesos inesperados? ¿Tú te consideras una persona resiliente? Pues, no. ¿No? No, me cuesta mucho trabajo aceptar cosas que no me gustan, que sucedan. Y cuando suceden, pues realmente las tienes que aceptar. Pero al mismo tiempo sé que hay gente que supera pruebas más fácilmente. Por lo menos esa es mi opinión. Hay gente que me ha dicho que soy, que sí tengo esa resiliencia. Es lo que yo te iba a decir. Pero siento que cuando han habido los momentos difíciles, sí me he encontrado con otra parte de mí que no conocía. Y por eso yo creo que me tocan vivir esos momentos, porque me dan a conocerme, ¿no? A experimentar cosas que no hubiera imaginado posibles. Ok. Bueno, pues vamos a hablar sobre unas características. Igual ahí cambias de opinión y dices, no, pues tal vez sí soy más resiliente, ¿no? Hay personas que son resilientes porque han tenido un ejemplo de resiliencia a seguir. A veces los mismos padres, ¿no? O la figura paterna. O alguien que dices tú, bueno, esta persona, un tío, una tía, un hermano, me enseñó a siempre dar la cara, ¿no? Y si yo veo algo en ti, Marte, es eso, de que tú pones pues todo de ti para enfrentar las cosas en el momento. La mayoría de la gente que yo conozco no hace eso. La piensa, le saca la vuelta y si puede esperarse un día o dos días, lo hace, una semana. Y yo veo en ti que por más que dices tú que no aceptas las cosas, pues le das la cara, ¿no? A la situación. Y bueno, para mí eso es algo admirable. Algo admirable en ti y en las personas que lo hacen. Y bueno, si tú eres una de estas personas de que, pues, aprende a dar la cara y a darse cuenta de que, pues, no es un error, sino más bien es un ensayo, ¿no? Algo que te toca vivir. Cuando es un ensayo, pues, tú le empiezas a dar tu propia interpretación. De hecho, cuando estás estudiando, cuando yo estaba estudiando en la universidad y me decían, realiza un ensayo de tal libro o de tal película o de tal historia, entonces lo que pones ahí es totalmente tu versión de lo que opinas acerca del escrito o de la película o del guión, ¿no? Entonces eso es lo que realmente estamos haciendo con nuestra vida, ¿no? Un ensayo. Y un ensayo siempre va a ser una oportunidad para hacerlo cada vez más colorido o más feliz. También puedes hacer un ensayo triste, si lo amerita la situación, si tú crees que lo amerita. También lo puedes hacer, lo puedes vivir así, pero pues reconocer, ¿no? De que es un ensayo. Y esa es una de las características que una persona que es fuerte ante las tormentas, pues hace en su vida, ¿no? Exactamente. Y pues hay que saber adaptarse a los cambios. Yo siento que esa es una de las cosas que ayudan cuando eres flexible en cuanto te encuentras ante los cambios, ¿no? O sea, ante la tormenta, como dirían hoy aquí Venus y su servidor. Porque si no eres flexible, entonces lo único que vas a estar haciendo es causando fricción, y eso te hace perder energía, te hace perder la fuerza de seguir adelante. Pero si le encuentras una estrategia para ir con el flujo de cómo están sucediendo las cosas, puede ser que te regeneres, ¿no? O sea, te encuentres una forma más fácil de hacer las cosas, pero yendo con el flujo, no en contra. Exactamente, Marte. Bueno, ahí está otra de las características. Ir con el flujo. Suena bonito, ¿eh? Es cuando no vas en contra de la corriente. ¿Cuántas veces ustedes han dicho o les han dicho, ay, no vayas en contra de la corriente, ¿no? Sí, o sea, no se trata de seguir modas o de tener nada de columna vertebral, como les dicen aquí a los políticos, ¿no? Que están para un lado y después para el otro con su conveniencia. Uh-huh. Se trata de aceptar la realidad y decir, esto no me va a romper. O sea, en contra de lo que piense otra gente, yo voy a ser flexible como los árboles majestuosos que se mecen con el aire. Uh-huh. Y no se rompen, de la misma forma doblarnos para volver a regresar después de esta fuerza que nos está azotando en ese momento. Y doblarse cuando te tienes que doblar, ¿verdad? También. A veces la vida te dice, bájale a tu ego, bájale a tu orgullo, bájale a todo lo que no te está, pues, dejando en paz, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, otra de las características que tal vez si las tienes o no las tienes, pues las puedes poner en práctica, ¿no? Y la otra es saber aceptar, pues, lo que estás viviendo, porque eso es obviamente óptimo para poder avanzar. Las personas resilientes saben que la aceptación es la compañera aliada del avance y del cambio. Y yo pienso que va mucho más allá todavía. La aceptación de lo que te toca vivir va mucho más allá de avanzar o no, o quedarte o lo que sea. Yo creo que aceptar lo abarca todo. Es dejar a un lado y vaciar todos tus pensamientos o todas tus quejas o todas tus incomprensiones de lo que estás viviendo y abrirte a vivir el momento, ¿no? Si es una tormenta, vive la tormenta. Si cae lluvia, que caiga la lluvia. Si te caes, pues me caigo y me vuelvo a levantar. Si no me puedo levantar, pues me quedo ahí, pero lo observo y lo vivo, ¿no? Sí, y vivirlo sin traumatismo, sin victimismo, que es lo que sucede mucho últimamente, que la gente habla de su vida como todos tenemos tragedias, pero hay unas que no son tragedias en la forma general de verlo la gente, pero la gente piensa que esto me cambió la vida porque fue muy difícil, pero al mismo tiempo la gente resiliente simplemente acepta que esto es lo que te tocó vivir y adelante, ¿no? O sea, no lo sufre. Así es. Y bueno, pues como también dicen, ¿no? Cada cabeza es un mundo y nosotros pues hablamos obviamente siempre desde nuestra propia experiencia. Cada uno tiene su propia historia y cada uno podrá decir, no, pues lo mío sí es trágico, lo mío sí es malo. Bueno, lo que sea bueno o malo es tu vivencia, es tu experiencia. Y si así lo calificas, pues así va a ser la realidad. Por más de que otros digamos, no, no es así, o sea, igual para nuestra realidad, pues no es así. Para tu realidad es así. O sea, es un juego, ¿no? De palabras, como a ver quién está viendo, como la foto esa, de qué color es el vestido, y que unos lo ven rosa y otros lo ven gris, o el calzado, ¿no? Y nadie se pone de acuerdo. ¿Por qué? Porque así lo estás viendo y esa es tu realidad, ¿no? Sí, puede ser. Pero bueno, entonces para seguir avanzando en el tema, pues realmente los que aguantan vara consideran que nadie es inmune al sufrimiento. O sea, no quiere decir que vas a sufrir, que estás buscando sufrir, simplemente aceptas que la condición humana te lleva a sufrir si te aferras a las cosas. Así es, o sea que uno puede tener una herida o no puede tener herida, pero pues nadie es inmune al sufrimiento, ¿no? Excepto los que practican el budismo a grandes niveles. Ajá. Porque exactamente el punto del budismo es no sufrir. Exacto, pero es como una manera de decir, tal vez la persona dice yo no sufro, pero sé que en la mente de otras personas todavía existe el sufrimiento, ¿no? Exacto. Y bueno, pues a eso más que nada se refiere, ¿no? A que sí, todos sufrimos, ¿no? Bueno, es tratar también, ¿no?, de no quitarles el castillo tal vez que se ha fabricado, porque tú que meditas, Marte, te puedes dar cuenta, ¿no? Durante la meditación o cuando tienes una buena meditación, de cómo tu cuerpo o tu mente, más bien tu mente se libera, y también tu cuerpo, ¿no? Se libera de cosas innecesarias que uno carga. Sí, es increíble que a veces hasta truena, empieza a hacer ruidos como si se estuviera alineando algo. Ajá. Que estaba obviamente fuera de alineación con el universo, porque se siente, como tú dices, el peso que se libera. Pero aparte se siente la energía como empieza otra vez a fluir a través de tu cuerpo. pero eso nada más sucede cuando realmente lo dejaste ir. O sea, cuando realmente lo aceptaste, ya lo viviste y no lo sufriste. Ajá. Cuando simplemente dices, bueno, esta es la realidad, pero yo ya la viví y ahora lo que viene. Y esto es también perfecto. Así es, Mark. Y bueno, con eso nos vamos a otra pequeña pausa. Está muy bonito el tema, me gusta, ¿no? Sí, si ustedes tienen alguna idea para estos temas que a veces consideramos muy importantes para nosotros, pero ha de haber algo que ustedes quieran escuchar. Que no hemos dicho. Sí, ¿no? O sea, sobre todo la perspectiva de las mujeres, ¿no? Que últimamente están en las noticias, en todos estos movimientos, y de repente les sería correcto hablar sobre este tipo de temas que tal vez nada más se refieren a ellas y que tal vez nosotros como hombres no llegamos a ver, a percibir, porque vivimos desde el otro lado, ¿no? O sea, ¿ya oyeron? Marte me considera un hombre más en ese programa. No, es exactamente por eso mujeres. Es Venus versus Marte, porque las mujeres tienen una forma de pensar. Es que ya me transformaron. Y los hombres tienen otra forma de pensar. No te estoy diciendo que tú no tengas una opinión sobre el tema. Quiere decir que tal vez afuera de esta cabina hay gente que quiere escuchar otros temas enfocados en sus propias perspectivas. Ok. Bueno, ya la arreglo. Está bien. Vamos a irnos a una pequeña pausa. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cara al viento. Lento y contento. Cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa a chinchorrear. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de bombal y unos tragos de sangría pa' que te suelte. De coquito y como dice Ponzi, vamos a darle despacito pa' que te suelte poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa. Tú estás duro y me gusta. Lento y ese reggaetón pa' que me baje ese cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento. El único testigo que tenemos aquí es el viento. Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura. Mira cómo me frontea, porque sabe que está dura. Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos andando. Calma mi vida con calma, que nada hace falta si estamos juntitos bailando. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe viendo tu cintura. Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gusta. Desde la isla del encanto, Far, Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise. Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Y mi natora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Y mi natora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Y mi natora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la tarde con 43 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando y ya estamos en el último segmento sobre la fortaleza durante la tormenta. Y pues para ya casi finalizar, esperamos, ¿verdad, Marte? Que si están pasando o están atravesando una tormenta y ustedes lo están viendo como una tormenta, pues que puedan sacar esa fortaleza que viene desde su ser. Sí, realmente esperemos que este programa les esté ayudando. La verdad es que cada quien tiene su forma de ver las cosas y puede ver en una situación algún problema cuando tal vez no la hay, aunque consideramos que todos tenemos una forma de pensar y es válida, ¿no? O sea, no estamos diciendo, no, pues nada existe, todo es, está en tu mente. O sea, sí consideramos que hay gente que está sufriendo y ese sufrimiento es real, aunque sea algo que esté en la mente de la persona lo que le está causando ese sufrimiento. El sufrimiento es real para esa persona. Entonces esperemos que puedan agarrar este marco de referencia que es su mente y doblarlo otra vez y doblarlo hasta que sea una cosita tan chiquita que se lo puedan tragar, ¿no? O sea, mentalmente hacer el ejercicio de que sea lo que sea lo van a poder atravesar. Así es. Y bueno, ahorita que hablaste del dolor, obviamente lo que estés sufriendo puede ser físico, ¿no? Puede ser un dolor físico. Y también, fíjense que a través del dolor, y uno si, no sé si realmente sea mental, venga a nuestros pensamientos como se nos ha dicho, pero en experiencia propia, el dolor físico sí te llega a transformar. Y llegas, tal vez, momentos, ¿no? como de luz en los que el dolor desaparece. Un dolor muy fuerte llega a desaparecer cuando estás consciente, cuando estás despierto, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero para la gente que tal vez ahorita está diciendo, no, pues tú no tienes la experiencia y yo estoy sufriendo porque estoy dolido o dolida, siento dolor físico, pues yo te invito a que utilices ese dolor para transformarte. Tómate un respiro si lo puedes, tómate un respiro y relaja y visualiza a través ya sea de tu respiración o a través de cerrar los ojos, escuchar algo, no sé, y visualiza esa luz y esa fortaleza. Tu espíritu es totalmente invencible y como tal puede con eso y con más de lo que cualquier experiencia que estés viviendo. Exactamente, y aprovechen el momento para aprender más de ustedes mismos. Realmente en estos momentos descubres una fortaleza interna que no sabías que existía hasta que llega ese momento, ¿no? Entonces encuentras que también hay algo que te sostiene, que te atraviesa seguramente a través de esto, ¿no? O sea, generalmente vas a salir del otro lado más limpio o más puro porque, pues como dicen, es un bautismo por fuego, ¿no? Así es, ligero también. Ligero. Sí, ¿no? Sí, cuando es ligera la situación, sí. Así es. Y bueno, realmente sabemos que hay gente que está sufriendo y que para ellos no es broma hablar sobre su sufrimiento ligeramente, pero lo que queremos considerar es que puedan abrir un espacio dentro de sí mismos para ver la situación con ojos nuevos. Sí, eso es muy bonito lo que dices, ¿no? Ver con ojos nuevos o ver desde otra perspectiva. Siempre nos quejamos de lo que nos pasa y podemos decir, ¿por qué me pasa esto otra vez? Más bien, ¿por qué estoy pensando otra vez que me pasa esto otra vez? ¿No? Cuando no es la misma situación, nunca es la misma situación lo que estamos viviendo. Lo podemos comparar y decir, bueno, pues casi se vivió lo mismo y por ende estoy viviendo lo mismo, pero no, nunca va a ser lo mismo. De hecho, no somos las mismas personas que fuimos hace un minuto, vaya, hace un segundo. Exactamente, el día de hoy puede ser que seas más guapo, o que seas más feliz, o que seas más sabio, y en el caso mejor de todos estos que acabo de mencionar, que seas más feliz y estés en paz. Así es, y pleno. Yo creo que cuando estás pleno, te sientes pleno, todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Exactamente, estos son los momentos en que la gente hasta deja un trabajo o deja la situación y simplemente vive. Deja hasta una relación, ¿no? Uh-huh. O sea, si es demasiada la carga y se dan cuenta de que ya no necesitan cargar con esto, pues adelante. O sea, es a lo que viene, ¿no? Es el momento presente de vivirlo como viene. Y aceptar que hay momentos en que ya las cosas cambiaron y las puedes ver de nuevo. Perdona que me ría, pero aquí vino la lobita y está dando muchos besos la lobita, ¿no? Sí, bueno. Entonces, bueno, pues para considerar este tema y para considerar todos los ejemplos que hemos dado y todos los tips, podemos hablar con otras personas que nos quieran, que nos respeten, para encontrar otra perspectiva de esto mismo que nos estamos viviendo, ¿no? O sea, generalmente aquí te podemos decir, si ya estás viviendo algo, es perfecto. Y te llegó en el momento exacto, de la forma perfecta. Pero si no lo puedes ver así, si necesitas ayuda, si necesitas a alguien que te haga ver que tu sufrimiento no es necesario, entonces habla con alguien. Si necesitas salir y confirmar que tal vez toda la gente ve algo de una forma distinta a la que la estás viendo, sal y dile a otra gente, ayuda, o esto es lo que me está pasando, o esto es normal para ti. O sea, de alguna forma puedes encontrar ayuda y no tiene que ser una persona completamente sabia o completamente sin problemas. Puede ser cualquiera de las personas que conoce uno en su vida. Y también esa es una característica de fortaleza, ¿no? Pedir ayuda cuando uno no encuentra la ayuda. Sabemos que la mejor ayuda que puedes recibir es dentro de ti. Pero si no puedes, pues también es recomendable, ¿no? Buscar ayuda con un especialista, con un psicólogo, con un terapista, con un coach, qué sé yo, ¿no? Sí, yo tuve una situación en la que me di cuenta de que estaba sufriendo y me di cuenta que yo era la razón del sufrimiento. Y eso al mismo tiempo me hizo pensar mucho de por qué me estaba haciendo sufrir. Sí, o sea, realmente te encuentras con que la personalidad que creías tener no es exactamente lo que es tu alma, ¿no? O sea, tu alma es más grande que cualquier evento y cualquier circunstancia por la que estás viviendo. Entonces, si puedes detenerte un poquito y ahora sí que cacharte en el aire, darte cuenta de lo que estás haciendo con tus pensamientos, entonces puedes resolver cualquier situación. Sí, mira, ahorita que estás diciendo eso y pues me vino ahorita una idea, ¿no? Y se me hace muy, no sé si la puedo explicar, pero es algo como decir mi personalidad, ¿no? O mi personaje, mi nombre. O sea, que hacemos todo para mantenerlo vivo, para mantener viva nuestra personalidad. Y nos esforzamos tanto para, según esto, mantener esa seguridad y por ende lo relacionamos con felicidad o con seguridad. Cuando realmente lo que nos lleva a la seguridad, a la felicidad, a la tranquilidad, es morir esa personalidad. Dejar que muera. Y por eso dice, ¿no? Morir un poco cada día. Pero se refieren a la personalidad, dejarla morir. No creerte el personaje, no creerte la situación y saber que estás conectado con el resto del mundo y todos somos uno, todos formamos parte de esa energía vital del universo, ¿no? Y aparte es tan bello, o sea, que decir, o sea, que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por mantener mi imagen, ¿no? Mi forma de ser. Y de repente te dicen, fíjate que si te olvidas de todo esto y si le dejas de dar toda esa importancia que le estás dando, vas a vivir. Exactamente. Y para la gente que realmente está enamorada de su sufrimiento o simplemente no lo quiere dejar ir, pues también que lo vivan, ¿no? O sea, realmente no vamos a decir que debes de sufrir tu sufrimiento. O sea, si te gusta sufrir, pues por lo menos vívelo, ¿no? O sea, si eso es lo que te toca vivir en esta vida, si es lo que piensas que la vida como se te está dando es para ti, pues también entonces disfrútalo, ¿no? O sea, vívelo a través de la situación que estás viviendo y si no hay nada más, pues por lo menos vívelo. En ese momento, como nos dice Venus, te puede transformar el hecho de que simplemente lo vivas, ¿no? O sea, ya si no puedes cambiarlo, si no te puedes cambiar de parecer, pues vive a través de él, ¿no? O sea, ahora sí que atraviésalo. Sí, atraviésalo. O como cuando te dejas caer y te dicen, bueno, no sé si me van a cachar, si me van a detener, ¿no? Pero me voy a aventar. Sí, es como el que dice, yo ya hice todo, ahora le dejo a Dios, estoy en sus manos y que él se encargue, porque pues eso es generalmente lo que pasa de todas formas. Ajá. O sea, muchas veces nosotros nos imaginamos el futuro por alguna razón sombrío, en lugar de poner un poco de fe y decir, bueno, yo puedo mover esa montaña, yo puedo mover ese obstáculo y Dios me va a ayudar. Como dicen, ¿no? Por eso dicen lo de la semilla de mostaza. Si tienes fe del tamaño de una semilla de mostaza, puedes mover montañas. Entonces, la semilla de mostaza, para los que no la han visto, es la más chica entre las semillas que existen. Entonces, si así es tu fe, puedes hacer milagros. Porque aparte la mostaza crece grande, ¿no? Esperemos. Creo que sí, creo que es un árbol muy grande. Creo que de ahí es donde viene la metáfora. Y bueno, Marte, hemos llegado al final del programa y con todo y la lobita. Y sin el lobo. Exactamente, el lobo se lo perdió. No sé qué esté haciendo hoy, pero esperemos que se le esté pasando bien. Y pues esperamos que nos puedan acompañar el próximo jueves a la misma hora, a las 7 de la noche, tiempo de la montaña aquí en Estados Unidos, o tiempo, ¿qué es? Centro serían a las 5. A las 6. A las 6. Sí. ¿Tiempo este? Tiempo es, bueno, es más adelantado ya. Entonces sería a las 8 centro y a las 9 tipo este. Oeste. Ese, güey. Ese, ahí nos escuchan mejor en la grabación, si no se entendieron, ¿no? Pero pues de que va a haber la grabación, va a haber, ¿no? Sí, para los que quieren bajar el podcast, ya saben, pueden ir a la página de Archives y bajarlo desde ahí, o lo pueden bajar de nuestra página www.sexylovradio.com. Ahí en la pestaña de música, ahí nos pueden escuchar las grabaciones de este y todos los programas. Y bueno, pues estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches. Mamá se mabu y cachora tora. Mi niña, escucha el programa.